Bueno, pues nada. Hostia, es que como lo tienes encendido se monta a veces el micro. Pues espera que voy a apagar, ¿vale? Para hablarlo hoy ya está un segundo. Vale, sigue hablando Bueno, pues nada, un poco resumen de lo que hablamos en la World Week. Ya os pasé un poco feedback, pero bueno, Venezuela, por fin. Ah, mira, Miguel. Hola, Miguel. Hola, disculpa el retraso. Nada, justo estábamos empezando ahora mismo. Miguel, nada, que justo estábamos empezando, estaba haciendo como empezando a hacer como un resumen de lo que hablamos en la World Week, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, eso, que decidimos ya que Venezuela como el país donde lo vamos a implementar en primera instancia, porque bueno, aunque hay algunos problemillas, pues es un sitio que es apto para hacerlo por el público que hay y porque hay gente que puede dedicarse a ello a nivel de gestión y publicación y ser los másters y todo esto. Creemos que además que con lo que vamos a tardar, porque no estoy tan seguro de que vaya a ser junio, porque al final hay muchas cosas y se nos irá un poco en el tiempo, con los meses que pasen, pues ya se aclarará un poco la situación también allí en el país y bueno, que no es tan peligroso o tan, no tan estar ahí como con nervios de poner algo en marcha en un sitio en el que al final pues el país tiene unos problemas que no molan, ¿no? Entonces, bueno, eso por ese lado, pues genial, porque era el sitio donde habíamos apostado todos que teníamos que estar y es donde vamos a estar, así que de puta madre. Luego os pasamos en el docu que nos pedisteis de misiones, estuvimos rellenando ahí un poco los niveles que nos pedíais para poder luego clasificar cada una de las misiones dentro de cada categoría y cada nivel y cada expertise y tal. Y bueno, ahí está, no sé si os ha dado tiempo a verlo, pero si no, pues lo vemos aquí juntos ahora y hablamos de lo que sea. También añadimos unas cuantas misiones más de cara a también incentivar un poco la colaboración dentro de la comunidad, ¿vale? Que no sea simplemente estar ahí compartiendo cosas en redes sociales y tal, sino que podamos llegar incluso a involucrar a la gente dentro de la comunidad y los usuarios pues, puedan participar pues, o en localización o en foros o bueno, no sé, en los sitios que veamos. Esto lo pusimos bueno, un poco por eso, porque al final lo que queremos es generar aquí una nueva cantera de colaboradores, pero más allá de eso, no sé si tendríamos que plantearnos eso como una fase 2 o una fase, no sé cómo hacerlo para que no parezca, o sea, lo que no quiero es que esto parezca muy mucho eso, ¿no? Mucha captación en lugar de que sea simplemente pues el que le guste Firefox OS o le guste la comunidad y tal, pues está ahí participando con la gente, se divierte, se lo pasa de puta madre y ya está, pero que no parezca muy comercial, ¿sabes? No es la intención. Entonces, bueno, lo podemos valorar un poco, ver si, porque además casi todas esas misiones tiene pinta de que serán manuales, o sea, llevará gestión manual de comprobar que alguien ha hecho una traducción o comprobar que alguien ha puesto un post en no sé dónde. Entonces, como tampoco estoy seguro de que vayamos a tener mucha gente al frente de esto, pues prefiero que al principio metamos. No sé cómo lo veis, pero yo creo que es más sensato meter al principio muchas o la mayoría de las misiones que se puedan valorar y gestionar de manera automática que no que tenga que siempre intervenir una persona manualmente comprobando cualquier historia. A ver, ahí hay dos cosas. Una, nos quedamos con la importancia de que el objetivo de captación de nuevos participantes no es prioritario, no está por encima del objetivo de conseguir que los actuales sean muy dinámicos, muy activos, ¿vale? De hecho, la captación de nuevos debería venir como una consecuencia de la notoriedad que han generado los actuales en los diferentes canales. Pero no, lo que no queremos es que un participante tenga como misión captar a toda costa a nuevos participantes simplemente por conseguir más puntos, ¿vale? ¿Eso es así? Sí, sí, sí, correcto. Vale. Y lo otro es, bueno, para eso primero la clave está en otorgar pocos puntos a las misiones de Member Get Member, incluso no incentivarlas en primera instancia. Es decir, que los nuevos participantes llegarán como una consecuencia de notoriedad generada a través de diferentes canales, casi de manera espontánea. Si queréis, incluso podríamos cancelar la incentivación del Member Get Member durante un tiempo hasta que la comunidad ya esté rodando, ¿no? La otra que has dicho es que la validación de las tareas sea manual, pero no veo por qué conectas una con otra, es decir, ahí me he perdido. No, porque no es tanto captación, no, eso me refería sobre todo a la hora de incluir misiones que conlleven colaboración en la comunidad, hasta el tipo de eso. Traduce un artículo de sumo, ¿vale? De la parte de ayuda. Pues eso, vale, lo puede hacer una persona. No sé si seríamos capaces de conectarnos de alguna forma por detrás en el back con sumo para ver que el 100% de esa tarea está completada o algo así. Pero más allá de que lleva un desarrollo que no sé si somos capaces, si no lo hiciésemos así, tendría que ir una persona, ver que ese tipo ha traducido el artículo y decirle que ok, y en algún sitio del gestor de contenidos darle los puntos o darle el badge o darle lo que sea. A eso me refiero, que las misiones que os apuntamos ahí, nuevas, entre comillas, casi todas me daba la sensación de que tenían que ser manuales. ¿Y eso es un problema por algún motivo? Bueno, es un problema, no es un problema de primer plazo. Lo que sí es que la acumulación de tareas de este tipo sí puede llegar a ser un problema a la hora de que la persona o los que se estén dedicando a esto tengan tiempo suficiente para poder dedicarlo, ¿sabes? Para poder comprobar que todos los jugadores están haciendo sus cosas. Imagínate que esto que nos sale bien y tenemos ahí dentro miles de personas, pues si hay que comprobar miles de cosas, pues es complicado, ¿sabes? Claro, ahí la clave sería poder generar ese perfil que, aunque no sea de muy alto nivel, entre comillas, tiene la capacidad de poder validar las misiones de terceros. O sea, que se pueda generar como equipos, como grupos. Es decir, un nivel 2 valida a 10 de nivel 3 para que puedan validar las misiones de otros, ¿vale? Es que la mayoría de las misiones que va a haber, aunque nosotros hemos intentado automatizar todo, por ejemplo, eso que has dicho de sumo, yo creo que no habría ningún problema en hacer un enlace en el back para poder chequearlo, pero va a haber muchas manuales, muchas, muchas. Lo que hay que hacer es establecer un sistema de delegación, que en Social Day ya lo tenemos y aquí habría que ver cómo hacerlo más eficaz. ¿No, David? Sí. Vale, pues sigue. Vale, pues no sé si, David, tuviste tiempo de ver cómo valoramos cada una de las misiones, por si quieres que empecemos por ahí. Vale, perfecto. Creo que se me lleva un poco mal, es porque me va a través de ti, Arturo. Bernie, cuando quieras, empezamos. Vale, ¿quieres que lo veamos directamente en el documento? Sí, vale, estoy en el documento ya, así que cuando quieras. Vale, espera, que yo no he sido tan rápido. Vale, bueno, como comienzo, lo que vimos es que tenéis un montón de cosillas ya metidas que no sé si las vamos a utilizar, a reutilizar, quiero decir, o estabais planteando que fuese todo nuevo, todo lo que vamos a meter en esta comunidad. Por ejemplo, pues eso, vimos un montón de lo que bien empieza, John Wayne, el trabajo bien hecho, sobresaliente, equipo de leyenda, no sé qué, te le van dando según vas haciendo cosillas dentro de la plataforma. Sí, nuestra idea es reformarlo por completo, crear algo mucho más en la línea de Mozilla en cuanto a las badges y los premios y tal, y además crear una selección mucho más amplia, ¿no? Porque además esto es algo que supongo que va a perdurar durante mucho más tiempo, entonces para que no se nos quede cojo ahí. Esa es un poco nuestra idea, ¿no? Vale, pero por ejemplo, por yo entenderlo, el que dice lo que viene empieza, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguirlo? ¿Tú lo sabes? Es que no sé si era muy fácil porque lo conseguimos muy rápido, no sé si era, no me acuerdo, crear una misión o algo así, o no me acuerdo, completar el... No sé. Sí, lo que viene empieza es el batch de onboarding, es simplemente hacer el setting up y hacer el primer... darte de alta y hacer la primera tarea de misión. esos nombres, es decir, las condiciones de esos batches sí que las utilizaremos. Lo que cambiaremos será los títulos para hacerlos más mozilianos. Claro, a eso me refería, es que sí. me explico muy mal. O sea, vale. Lo que me gustaría saber es, de todas estas que ya tenéis creadas, o sea, saberlo por culturilla, ¿eh? O sea, ¿qué condiciones? Eso que has dicho tú, ¿cuáles son las condiciones para conseguir esas cosas? Nosotros os podemos ayudar a ponerle nombre, ¿eh? o si queréis hacerlo vosotros, que tenéis un poco pillado el tema, lo hacéis vosotros, pero lo digo por ponernos esa tarea ya, tener algo que hacer, ¿no? Vale, pues ponemos nosotros listamos las condiciones de las medallas que existen ahora con su nombre y ahí decidimos cuáles vale la pena conservar y cuáles generamos nuevas que estén relacionadas con las nuevas misiones que hemos generado. ¿Vale? Perfecto. Ok. Seguimos, Bernie. Vale. Entonces, bueno, nosotros catalogamos las misiones que había aquí preguntadas en tres niveles, bajo, medio y alto. No sé si era lo que esperabais, pero bueno, es una forma ya. Y luego, si hay que hacerlo en más o en menos, pues lo vamos editando. Era exactamente eso. Vale. Pues nada, eso, completar el onboarding para nosotros es algo de evidentemente bajo nivel porque acabas de entrar, con lo cual... Y entendemos que es automático, ¿no? Ahí nosotros no tendríamos que hacer nada. Correcto. Exacto. Vale. Invitar a más amigos a Social Rig Community, igual automático, y le pusimos medio, pero con esto que me acabamos de hablar, lo que tú me digas, Arturo, tío. Yo le pondría bajo al arranque, haría una primer tramo de piloto con toda la comunidad ya existente y decidiríamos más adelante cuándo ponemos como objetivo la captación, ¿vale? Porque yo creo que la captación se puede hacer de dos maneras, a grosso modo. Una, siendo muy eficaces en la publicación de contenidos en diferentes canales y eso genera captación de gente interesada, o dos, incentivando a los usuarios a que se dediquen a evangelizar, no por contenido, sino por, oye, apúntate que yo gano puntos. Esa segunda es peligrosa. La primera es la útil. Entonces, yo al meme member básico, que sería, manda este mail a un amigo y si se apunta, tú te llevarás puntos. Ese de momento lo cancelaría, o sobre todo para el piloto y para después el piloto, le daría puntos solo cuando el invitado va haciendo acciones de valor, ¿vale? A ver, en estas cosas el clásico error es incentivar eso mucho y la gente lo que hace es se crea cuentas falsas y aquí no tendría mucho sentido, pero vamos, en el caso habría que evitarlo. Entonces, resumiendo, o poca puntuación o incluso aplazarlo hasta la siguiente fase. ¿Cómo lo ves tú, David? Yo lo que veo, lo que decís, me gusta la idea de conforme va haciendo las acciones, que se vaya incentivando el ganar puntos en ese sentido. Que no haya un spam completo en base a eso. ¿Cómo lo ves tú, Bernie? ¿O Miguel? Yo creo que es mejor, ¿verdad? A lo que tú dices, porque. Nos ha pasado muchas veces en el plus, ¿eh? De estas cosas, de premiarlas, y es verdad que lo que hace la peña es crearse cuentas. Lo que pasa es que también es verdad que todo lo que hemos hecho en el plus iba con premio, entonces es diferente que esto. Pero vamos, que no me parece mal, lo tenemos ahí, lo tenemos preparado, y que cuando queramos utilizarlo, lo utilizaremos, y no empezar con ello. Miguel, yo no sé cómo lo ves tú, tío. No, opino igual, debería dejarse para después y además así como que sugiero yo de que, por ejemplo, en caso de que haya un baja actividad, pues activa eso como para reanimar otra vez a la gente en el juego. Ok. Venga, pues una liquidada. Ahora, resolver un quick sobre mochila. Aquí automático, entendemos, y un nivel bajo, porque aquí teníamos dudas. Porque yo puedo ponerte un quiz sobre Mozilla fácil, puedo ponerte un quiz sobre Mozilla medio y puedo ponerte un quiz sobre Mozilla de nivel alto, ¿sabes? Exacto. Aquí era más un poco la pregunta de esta misión es para demostrar y fomentar el conocimiento acerca de Mozilla de los participantes. ¿Hasta qué punto es importante dentro de la misión de Mozilla o dentro del objetivo de este programa fomentar el conocimiento interno, el conocimiento de Mozilla, frente a, por ejemplo, la evangelización, ¿no? Era más eso, porque obviamente el quiz será una misión recurrente en la que tú irás aumentando de nivel dentro de esa misión en función de la dificultad de las encuestas. Entonces, para llegar a la medalla, aún no sé cómo hemos definido eso, David, pero para llegar a la medalla más alta de la parte del quiz... Habrás de superar X rango de quizzes. Que cada vez será más complicado. Lógicamente. La pregunta era más bien cómo ese conocimiento está equilibrado en importancia frente a otras categorías de misiones de otro tipo. ¿Me explico, Bernie? Sí, está claro. Pues yo creo que es bastante importante, ¿eh? O sea, porque no me imagino preguntas técnicas aquí, o sea, me imagino, y ni siquiera creo que me imagine preguntas. O sea, no sé si lo tendríamos que orientar a cosas que sean muy sencillas, que aparezcan cada X tiempo en el perfil del usuario, que entre de repente y le soltemos una pregunta, y sea verdadero o falso, ¿sabes? O sea, elegir entre cuatro opciones, o sea, no sé, algo que sea muy ligerito. No sé si vosotros teníais en la cabeza formularios de encuesta en los que la gente tiene que entrar y participar en ese momento y rellenar, no sé, 6, 10, 8, 4 preguntas. No sé muy bien la mecánica, ¿vale? Puedo hablar de ese enfoque. La verdad es que también sería acertado. La idea de los quizzes es simplemente para reforzar la evangelización en este caso. En relación a Firefox OS, nosotros así lo habíamos contemplado. De hecho, en los mockups de prueba, creo que lo puedes ver, ¿no? Que las preguntas son así. De hecho, las sacamos de la Wikipedia y de la web de Firefox, ¿no? Pusimos, nos inventamos un quiz y pensamos, bueno, pues serían unas preguntas fáciles y a responder entre la gente. No sé si podrían llegar a subir más de dificultad, pero bueno, nuestra intención era simplemente reforzar la evangelización en este sentido. Sí, está guay. Sí, lo que me refiero es que puedes hacerlo de varias formas. Una es que entre el usuario en algún sitio donde le digan completa este formulario y podrás obtener el badge de no sé qué, ¿vale? O puede ser que el usuario esté haciendo sus cosas y de repente haya un aviso que diga pregunta rápida, ¿Firefox OS para... o Firefox para Android es lo mismo que Firefox OS? Sí, no. ¿Sabes? Vale. Perfecto, así que lo entiendo. No sé qué es mejor en realidad. No sé qué dinámica te va a ser más amigable en ese sentido para el usuario, o va a tener realmente la función, o sea, va a cumplir los objetivos que buscamos, quiero decir, de forma más eficiente. No sé si tenéis alguna preferencia, o da igual, o podemos hacer ambas, o no sé. Siempre podemos mirar a las posibilidades, ¿no, Arturo? Yo creo que tiene que ser ambas, ¿eh? Porque va a ir en función de qué tipo de información vamos a querer. Yo, por ejemplo, me imagino que sería los conocimientos básicos que hay que saber sobre Mozilla, y eso se podría con tiempo definir en formato quiz o en formato pregunta con tres respuestas posibles, etcétera. Pero luego también habrá información que queremos que vea, por ejemplo, en un vídeo o en un post o en algún tipo de formato donde haya contenido información, y ponemos el link para que se consuma ese contenido, y luego al final una o dos preguntas que para poder responderlas tienes que haber consultado el contenido, ¿no? Yo creo que haremos una combinación de ambas. Y luego una tercera, que lo dejaremos para la siguiente fase, sería algo parecido a esto. Hemos descubierto hace poco, os lo escribo, esta aplicación que es para móvil, que lo que hace es como una especie de trivia digital, ¿no? Que te hace una pregunta y te da cuatro opciones y te da un tiempo para poder contestarlas. Y es como un juego muy divertido. Nosotros habíamos pensado en hacer algo parecido con preguntas sobre software libre o sobre internet en general, ¿no? Joder, qué guapo, macho. Esa aplicación es muy chula de bajarla, veréis. Pero eso no estaría en la primera fase de Social Community. Pero eso sería una manera nueva de poder jugar con el conocimiento. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, sabiendo que tiene mucha importancia, tanta como cualquier otra categoría de misiones, lo que haríamos es aportar mucha puntuación a todas las misiones que sean relacionadas con información, ya sea en formato quiz o en formato consume un contenido y demuestra con una respuesta que lo has entendido. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahí la clave, será sí. Recopilar toda la información y estructurarla en misiones diferentes. Perdona, Miguel, ¿qué ibas a decir? No, de acuerdo. Vale. Yo aquí lo único, Arturo, es, lo digo por ir un poco al neto, ¿eh? Yo mis preguntas, además de por saber un poco cómo era la dinámica, iban sobre todo encaminadas al trabajo, es decir, dependiendo del formato que estemos buscando, también así tendremos que preparar nosotros la información y buscarla y no sé, y pasárosla, ¿no? Para meterla dentro de la plataforma. Entonces, la cosa es, vale, vamos a mezclar diferentes tipos de mecánicas. La del vídeo no me queda muy clara si va a estar el vídeo dentro de Social Rate o el tipo se tiene que ir a YouTube a verlo o a otro sitio, no sé qué. No lo sé, no sé muy bien cuál es la jugada, pero igual, si hay que hacer vídeo, pues hay que hacerlo. Y hay que hacer un guión y hay que prepararlo todo. Entonces, como conclusión de esta intervención mía es si podemos hacer ahora mismo algún tipo de plan o cuáles son las necesidades que tenéis desde nuestro lado para poder hacer esto. No sé si me he explicado, macho. Sí, perfectamente. A corto plazo, lo que habría que hacer es ver qué tipo de información y cuánta información y toda la información que debería conocer un participante en Social Rate Community de los diferentes niveles. Yo creo que es al revés. No es tanto que nosotros sigamos el formato y entonces que vosotros la preparéis en función de ese formato, sino ver toda esa información de qué tipo es y nosotros pensar en qué formato o formatos serían los mejores dentro de la plataforma. ¿Vale? Yo no sé si tenéis un kit o yo sé que tenéis, y hemos visto nosotros en un par de webs, información básica. ¿Vale? Lo del vídeo y lo otro me refería a que una cosa es el contenido con el que arrancamos y otra cosa es que a tiempo real va apareciendo nueva información que cualquier Mozilian tiene que conocer, pero que es nueva. Y a lo mejor de repente hay una noticia o hay un vídeo que ha salido o hay un post. Entonces, eso lo incorporaríamos a la plataforma para que a tiempo real uno tenga que conocerla y contestarla y asimilarla. Yo no me podría generar vídeo ad hoc para la plataforma. Lo que sí que se puede permitir es que si aparece un vídeo, imaginemos que generáis un vídeo que explica las nuevas funcionalidades de una aplicación o de la nueva actualización de Firefox OS y eso se ha producido un vídeo para explicarlo, nosotros pondríamos como misión ver ese vídeo y contestar a una pregunta que demuestre que lo has entendido, lo has asimilado. ¿Vale? A eso me refería con los vídeos. Contestando a tu pregunta en plan práctico, nosotros vamos a hacer una propuesta, en esa línea, David, pero vamos a pedir ¿qué información necesita conocer aparte sobre Mozilla el jugador de la categoría 1, el jugador de la categoría 2 y el jugador de la categoría 3? Que no sé si eso lo tenéis ya de alguna manera definido. Pues no. Vale, pero o sea, sí lo tengo claro lo que tengo que hacer, lo que no lo tenemos es hecho. Vale. Hacerlo. Vale. Antes he dicho que yo pienso que el formato no es primero que el contenido. Si tú crees que sí, le damos una vuelta, ¿eh? O sea, si os ayuda que nosotros hagamos una matriz, plantilla, pues a lo mejor os ayuda. Déjame que empecemos a currar nosotros y si veo que nos hace falta, os digo, oye, échanos una mano porque no somos capaces de ordenarlo. Vale, ok. Vale, siguiente. Venga. ¿Ves? Esta es otra de las que esta la metimos nosotros. Esto es porque nosotros cuando un colaborador nuevo empieza a participar en la comunidad haciendo cosas, lo que sea, un retweet o declara, ¿no?, que le apetece colaborar con nosotros, hay como unas reglas, ¿vale?, entre comillas. Y una de ellas es cuando ya el tipo ha hecho alguna tarea o se ha interesado por algún proyecto o lo que sea, nosotros tenemos diferentes medios de comunicación interna en las que hablamos. Y una de las cosas que le pedimos a la gente es que se presenten, ¿vale? Porque como somos, o sea, lo que nos gusta es que la gente se conozcan unos a otros, participen unos con otros, interactúen entre ellos, por eso os ponemos ahí, presentarte a la comunidad por los medios de comunicación actuales, lista de correo, foro y otros medios que usemos, como tenemos un grupo de Facebook o la cuenta de Twitter o lo que sea. Y esto, evidentemente, poníamos que era manual. Claro, Tampoco claro, sé si esto tiene sentido en una fase cero, ¿eh? Porque me imagino un tío que entra en Social Rate, y esto lo que estás haciendo es sacarle de Social Rate. O sea, le estás llevando a otro sitio diciéndole, vete al foro de Mozilla Hispano y di que, no sé. A no ser que en el foro de Mozilla Hispano lo que sí deberíamos hacer a lo mejor sea un subforo de Social Rate, yo qué sé, por si queremos que la gente hable ahí, porque como creo que David, lo que me contestaste del tema del chat, era que dentro de Social Rate no teníais pensado meter un chat, no sé si queréis que metamos en otro sitio o información o usemos el foro de algo, una excusa para que los usuarios tengan que aterrizar allí y hablar unos con otros, no lo sé. Habíamos contemplado lo del chat, Bernie, y que fuera simplemente entre gente que fuese amigo, entre ella dentro de la aplicación, dentro de Social Rate, y en base a ello poder hablar. Pero es que no hemos contemplado algún sistema para el que una persona nueva pueda comunicar a los demás el hecho de que se presente. Sería algo que deberíamos de ver. Pero es que tienes razón, el salir de la aplicación pues puede llevar un poco a perder un poco ese link, ¿no? Que tienes con Social Rate Community. Entonces, tenemos que ver realmente cómo, si es una pequeña misión salirte al foro y escribir un mensaje de presentación, pues bueno, mientras esta misión no sea un impedimento para no hacer más misiones en adelante, yo realmente no veo ningún problema. No sé qué te parece. No lo sé, estaba pensando ahora la posibilidad de que fuese, o sea, de no ponerlo desde el principio, pero que en un momento dado sí podamos organizar alguna misión que conlleve, o sea, por ejemplo, sí que es posible en el nivel más bajo de información, en el nivel más bajo de información de quiz, estoy pensando en los quiz ahora, ¿vale? Sí que vamos a contar que existe un foro en el que puedes ir y preguntar todo lo que quieras sobre Firefox OS o sobre Firefox o sobre cualquier producto de Mozilla, y un montón de voluntarios estarán encantados de ayudarte, ¿vale? Entonces eso va a estar en un quiz, en algún momento ellos van a ser conscientes de que existe ese foro. Y me estoy centrando solo en el foro porque es realmente un sitio en el que te tienes que salir de Social Rate. Entonces yo no sé si en ese sentido sí que podría caber que si tú respondiste en su día una pregunta sobre o información sobre un foro, pues también te digan, oye, que si vas al foro y consigues no sé qué, pues también vas a obtener un badge por ayudar a alguien que ha hecho una pregunta en el foro sobre Firefox OS, ¿sabes? Sí, exacto. Si queremos incentivar actividad en el foro, siempre podemos promover a través de medallas y a través de misiones específicas. Eso no hay ningún problema. Lo que no se puede convertir sería en una actividad completamente paralela a Social Rate Community, ¿no? En ese sentido, entonces estaríamos vaciando esa parte de los usuarios al otro lugar. Es un poco la manera que tengo yo de verlo. No sé, a lo mejor me estoy yendo un poco de la línea. Pero es eso, si podemos incentivar cualquier tipo de actividad, por eso está la gamificación en este sentido, ¿no? Claro, sí, o sea, lo que no quiero o lo que creo que no debemos hacer es, creo que por lo que tú estás diciendo, es que la peña se vaya a jugar al foro, ¿no? Y que allí consigan sus movidas. Exactamente, exactamente. Ya. No, no, esto tiene que ser como cosas puntuales en un momento dado que necesite, o sea, que le pidamos a la gente que, oye, tío, hay un tema en Firefox OS caliente que necesita ayuda, los que vayáis y no sé qué, os damos esto. Eso podría ser. Exactamente, y además, ahora lo estoy pensando mejor, sirve también como un pequeño puente entre la gente que se activa usuario del foro y ver realmente la actividad que tiene ahí dentro recompensada de otra manera en Social Rate Community. Entonces, sí que podemos. Lo que pasa es que, claro, todo sería activación manual, ¿no? Validación manual, en este sentido. Vale. Debemos de tener a alguien activo en el foro para. Es decir, esta gente que valide tiene que estar activa en el foro para poder controlar eso. Pero bueno, yo lo veo bien. Vale, guay. Vale, lo siguiente era resolver un quiz sobre Firefox OS, que estamos en las mismas que antes. Ver un tutorial, que entiendo que forma un poco parte casi de lo mismo, ¿no? De resolver un quiz. ¿Sería más o menos lo mismo o no? Sí, en ese caso sí. Porque es un vídeo informativo, así que no tiene más. Vale, y luego aquí ponía además, Espera ¿existe un la... momento que tiene Arturo que decir algo, se va a activar el micro. Lo tengo apagado, espera. ¿Ya me veis? Sí. La diferencia es que el tutorial va más relacionado, hay dos tipos de tutoriales, uno el tutorial relacionado con la propia social community y luego puede haber tutoriales relacionados con alguna novedad de algún producto o servicio de Mozilla, como por ejemplo cuando había un tutorial de por ejemplo relacionado con el nuevo sistema operativo de Firefox, siempre utilizo el mismo ejemplo. Lo anterior que habíamos estado comentando era más acerca de, nosotros lo habíamos concebido así como separado, ¿no? Acerca de Mozilla como filosofía, pero eso lo tenéis que definir vosotros, ¿vale? Al final, el tipo de misión, nosotros lo que sí que vamos a hacer es una plantilla de diferentes formatos, quiz, consumo de información, consumo de vídeo, pregunta-respuesta, lo que sea, ¿vale? Y la temática de cada una de esas líneas de misiones es algo que definiréis vosotros al final. Nosotros podemos decir cómo lo hemos visto, ¿vale? No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. O sea, ven un, o sea, que en este sentido se incluiría aquí en un... Apágate, tío. Sí, un segundo solo. Por ejemplo, si quieres ser experto en Firefox OS o experto en aplicaciones o movilidad, lo lógico es que te veas muchos tutoriales de esa línea de conocimiento. Y si no, no. Pero habrá algunas misiones informativas o de conocimiento que deben ser comunes a todos. A eso me refiero, ¿no? Que hay algunas generalistas y otras especializadas. ¿Vale? Y ya está. Vale, ya pago. Vale, vale. No, pero eso está guay porque me ayuda también ahora a la hora de normalizar esa información. O sea, nosotros te vamos a pasar información a nivel general de lo que es la comunidad, a nivel general de lo que es cada producto, a nivel, y luego específicamente por niveles te iremos dando información de cada uno de los productos que establezcamos o productos o lo que se nos ocurra, vamos, para que el que vaya superando todos esos niveles se haga experto en cada una de esas disciplinas, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Y luego lo que me acabas de decir también es que el tutorial este, o sea, también te refieres a aquello que os dije también de que la primera vez que entras aquí te explican cómo se juega y cómo se funciona dentro de esta web, ¿no? Sí, y además, cuando se lancen nuevos desafíos o nuevos retos que antes no existían y que requieren una mecánica específica, habrá un tutorial. Vale, guay. Son como nuevas reglas de juego, nuevas pantallas, nuevos mundos. Vale, pues entonces sí que está bien hecho el que hayamos catalogado eso como un nivel bajo, ¿no? Porque en principio deberían verlo todos o la mayoría, ¿no? Eso es, porque si no jugarán bien. Vale, guay. Y luego decíais, además existe también la posibilidad de que un mentor o un máster cree una misión para Rookie. Y aquí es lo que, claro, nos quedamos así un poco porque no sabíamos qué, o sea, ¿cuáles? ¿Las que acabamos de definir arriba son las que un mentor las crearía? ¿O cómo es esto? En este caso, para los rookies es lo más bajo que hay. Entonces, esto es lo que buscarán enseguida, es subir hacia Citizen. En este sentido, si ellos son capaces de crear un quiz, exactamente lo que has dicho, de crear cualquier misión que se cumpla, y sobre todo en este caso, cuanto más autovalidable posible sea, pues mejor. Pues adelante. Entonces, claro, incentivan realmente a que los usuarios de más bajo nivel se vean con misiones fáciles de cumplir y entonces la verdad es que sí me parece un acierto que lo hayas puesto alto, ¿no? Porque es algo que ayuda a reavivar la comunidad. Vale, o sea, aquí, vale, ahora lo entiendo. O sea, lo que dices es que todas estas misiones para rookies evidentemente las podrá hacer un mentor o un máster, ¿vale? Exactamente. Y que es un nivel alto porque en un momento dado a este mentor o a este máster también le vamos a premiar por crear estas misiones, ¿no? Exacto. De esta manera lo que nos aseguramos es un saco grande de misiones que hacer, o sea, una gran variedad. Vale, guay. Pues claro, aquí ponéis pendiente de definir qué misiones son, exacto. Aquí es cuando tenemos que definir qué misiones se podrían crear para los rookies y recordar eso, que los rookies es lo más bajo que hay y que ellos hasta un nivel, que al nivel se llega de una manera muy fácil y en poco tiempo suben a Citizen. Rookie es amateur, pues, por así decirlo. Vale, guay. Luego hayamos añadido dos de compartir, pero no sé si se hace o no, la verdad. Nosotros conseguimos un badge allí en la Warwick y no recuerdo si podíamos hacer algo con él, compartirlo y cosas de esas. Si lo pusimos, puede ser que sí, ¿no? O sea, cuando yo he creado, o sea, cuando yo he completado una misión, a mí me dan un badge dentro de la plataforma y yo puedo hacer algo con ese badge. Cuando dices compartir, te refieres a compartir en redes sociales, por ejemplo. Sí. Sí que se tiene que hacer y si no lo hace ahora mismo en Social Raid es porque hay un error, pero sí que se debe hacer. Realmente cualquier acción dentro de la plataforma debería permitir compartir en Twitter o compartir en Facebook o en las redes que digamos. ¿Te refieres a eso, verdad? Sí, o sea, simplemente decirle al mundo que acabo de conseguir el no sé qué de oro. Pues de hecho, es una configuración de los settings del usuario, pero de hecho lo decía casi de manera automática. Cuando generamos los primeros batches, si tú te configuras los settings para compartir, te va actualizando tu perfil. Vale. ¿Vale? Oye, una cosa, yo tengo ahora una reunión. Seguís vosotros y luego vuelvo, ¿vale? Vale. ¿Vale? Oye, ¿cómo se aprieta para el push to talk? Lo tienes que configurar en el asistente de audio este. Sí, lo he configurado, pero no sé qué botón hay que apretar. También lo puedes configurar el botón. Creo que es P2 por defecto. Vale, gracias. Vamos allá. Bueno, luego se lo explicamos. Sí. Exactamente. Vale, pues seguimos. Citizen. Ah, vale, aquí os preguntábamos porque hay una aplicación que hace lo del cambio de avatar en redes sociales y no sé si seríamos capaces de usar algo parecido o si no, pues nada, lo hacemos manual, pero era por saber. Sí, algún modo de gestionar, exacto, ¿no? Que detecte el sistema si te has cambiado el avatar por uno de Mozilla. Hombre, en este caso, si es Mozilla, es una imagen de Mozilla, creo que sería difícil, ¿no? Desde mis conocimientos. Sigo aquí, he aplazado la reunión hasta que terminemos. Eso lo hemos mirado y es muy complicado. No encontramos una manera o un sistema que permita detectar una imagen y validar esa misión. Esa es una de las misiones que habría que validar de manera manual. Seguimos buscando opciones y soluciones, pero no hemos encontrado ninguna. Vale, nada, no te preocupes. Era como vimos esa aplicación que te cambiaba el avatar, pues por saber. Hombre, otra cosa es que lo que hagamos es que pongamos un script que consista en cambiarte el avatar automáticamente por el de Mozilla y que te demos el punto cuando has hecho has ejecutado ese script. Lo que pasa es que si luego al minuto tú te lo cambias, nosotros no lo sabremos. O sea, lo que no podemos es vincularlo a que detectemos a tiempo real que tu avatar es X, ¿vale? Ya, que tú lo que no puedes hacer es mirar la imagen del usuario. Podemos saber que ha cambiado su imagen. Y ya veremos si luego al minuto, evidentemente, se pone la otra. Vale, nada, pues nada, lo dejamos así y ya está. Sea, manual, quiero decir, lo dejamos manual y ya está. Vale. Y esto le pusimos bajo porque, bueno, parece que no requería mucho esfuerzo, pero no sé cómo lo veis vosotros. Perfecto, yo lo veo perfecto. Me había pensado lo mismo en la puntuación, así que por mí, genial. Vale, retuitear un tuit de la cuenta Mozilla Hispano de Firefox, esto se puede hacer automático. O sea, nosotros podemos configurar dentro de algún tipo de sitio las cuentas que entran en juego en esto. Sí, sí que podemos. Sí, eso es exactamente lo que hace Social Raid ahora. Espera. Joder, ahora estás hablando sin apretar tecla, macho. Tú eres un monstruo. Ahora estoy hablando a través de David. Ahora, vale. Eso es lo que hace la Social Raid. Hacemos cada vez que haces un retweet o un compartir, eso ya te cuenta como una acción. Y eso es automático. ¿Vale? Vale, pues aquí pusimos medio, pero estoy pensando ahora que no sé si es medio o bajo, pero que aquí, como es algo muy, muy, muy, pero que es muy fácil, no sé qué puntuación estáis pensando darle, pero es verdad que es importante dar difusión a todo esto, pero no sé si la gente se va a dedicar solo a hacer esto. A ver, ahí hay, digamos, esto lo llamamos, lo marcamos dentro de la misión de los objetivos de viralización o de embajador o de como queramos llamarlo. Ahí hay dos elementos que queremos incentivar. Uno, la diligencia, es decir, que compartas todo aquello que vamos de alguna manera sugiriendo que compartas, ¿vale? Entonces, simplemente con hacer check en el ser, eso ya te da un punto de diligencia. Pero además Social Red puede medir la eficacia, es decir, cuánta gente ve lo que tú has compartido. Y entonces te da puntos en función del alcance que tú generas. Yo creo que al compartir deberíamos dar unos puntos importantes y ponderar no solo por cada compartir puntual, sino por el hecho de que seas constante, de que todo lo que digamos que hay que compartir lo compartas. Entonces eres un divulgador, un embajador, lo que sea. Y luego incentivar mucho a aquellos que generan mucho alcance, mucho reach. Y esos puntos yo considero que deberían ser importantes porque es una de las de los objetivos claros de la comunidad, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Cuánto habíamos puesto? ¿Lo habíamos puesto alto o medio? Habíamos puesto medio, medio lo habíamos puesto. Vale, pues yo le pondría medio y distinguir entre esos puntos de diligencia y puntos de alcance. Es decir, me vale igual que tú tengas muchos seguidores en Twitter y muchos en Facebook, pero compartas de vez en cuando, a que tú tengas a lo mejor menos, pero compartas siempre, ¿no? Esos dos escenarios tendrían que conseguir a lo mejor los mismos puntos. ¿Me explico, verdad? Sí. Vamos, yo sí lo he entendido. Vale. Pues ese medio. Vale. Y ahora, al revés, en lugar de retuitear, que yo esté en mi cuenta tal y mencione en algún momento las cuentas de la casa. De la casa, quiero decir, las cuentas nuestras, las que decidamos, que son las que son importantes aquí. Vale, exacto. Decidís las cuentas. ¿Tenéis ya un listado o podéis ir más adelante? Sí, no, te me lo voy a apuntar y te las pasamos. Perfecto. ¿Berni? Sí, sí, perdona, que estaba escribiendo. Conseguir en retweets de un tweet, eso es lo que acabamos de hablar antes también. Ser retuiteado por una cuenta de Mozilla Hispano o de Firefox o tal. O sea, si yo cojo un tweet mencionando a una cuenta de Mozilla y Mozilla me hace retweet a mi tweet, ¿eso se puede medir? He hecho una pregunta trampa. Perdón, me estaba. Se puede medir si. Sí, porque si esas cuentas nosotros las tenemos logueadas como administradores dentro de Social Red Community, podemos medir todo lo que hacen esas cuentas. Otra cosa es que a eso le demos un valor, porque de alguna manera podríamos hacer trampa nosotros mismos. Quiero decir, si fulano hace un tweet desde su cuenta personal hablando de lo que sea, y luego Mozilla Hispano, por ejemplo, o Mozilla quien sea, le hace retweet, eso le va a dar más puntos. ¿Por qué? Porque entonces, me explico, podría haber ahí preferencias, favoritismos. Yo no acabo de ver que eso sea algo a incentivar, porque eso ya lo hace la misma Mozilla, ¿no? No sé si me estoy explicando ahí. Ya, o sea, yo ahí lo que, por lo que lo pusimos es por, esto lo que te da es una valoración de la calidad del voluntario o los conocimientos o no sé cómo, pero si has sido retuiteado es porque lo que has dicho tiene alguna importancia en algún, o porque nosotros estimamos que tiene la suficiente importancia como para que nosotros lo hagamos viral o se lo demos a conocer a toda la gente que nos está siguiendo, que no tiene por qué seguirte a ti que has hecho ese tweet, ¿no? Vale. Claro, exactamente. En ese caso, la acción de retweet sería equivaldría a dar puntos de calidad. La pregunta es, ¿esos retweets, esas cuentas de Mozilla van a estar gestionadas por el mismo equipo que gestiona Social Red Community, Mozilla? Es decir, ¿o van a ser cuentas externas que van a manejar otros equipos? Pues es posible que sea mezcla, sí. O sea, que sean distintas personas. Vale, porque ahí, o sea, para nosotros poder validar de manera automática que Mozilla Open Batches, por ejemplo, que tiene cuenta en Twitter, ha hecho retweet a lo que ha retuiteado fulano, a lo que ha escrito fulano, para eso tendríamos que poder dar de alta esa cuenta en nuestra plataforma, porque de otra manera no podemos monitorizar los retweets que hace. Que yo sepa, pero nos apuntamos y lo vemos. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, que sí que es un criterio bueno para dar puntos, pero falta que técnicamente podamos gestionarlo. ¿Vale, David? Lo apuntamos. Vale, guay. Sí, no, estaba leyendo, porque realmente todo lo que pone aquí, o sea, estamos hablando de Twitter, pero en realidad todo esto es común para Facebook en principio, o sea, y se supone que podemos medirlo exactamente igual si configuramos en la herramienta que las cuentas son esta, esta y esta, ¿no? Exacto, perfecto. Vale, pues estamos en las mismas, bajamos. Vale, me estoy viendo ahora mismo de las de evento, ¿vale? Perfecto. Entonces, claro, aquí lo que nosotros ponemos, asistir a un evento de online de Mozilla, esto puede ser, por ejemplo, entrevistas o videochats que hemos hecho alguna vez con la gente donde vamos a hablar de un producto o vamos a hablar de una novedad, o el otro día, por ejemplo, hicimos una entrevista, un hangout con los programadores, los desarrolladores de Loki, que es una aplicación de mensajería de Firefox OS, esto lo poníamos bajo. Y aquí, o sea, la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo diferenciamos? O sea, dentro de eventos, para nosotros todas estas misiones están categorizadas, ¿vale? Bajo, bajo, medio, medio, tal, tal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre evento y social? O sea, ¿en qué nivel está social y en qué nivel está evento? Eso no lo hemos puesto y no sé si hace falta ponerlo. No sé. Yo, a mi parecer, creo que no. En este caso, lo que sí, yo la parte de evento considero que contiene un esfuerzo mayor que la parte social. Por eso mismo, ¿eh? O sea, que no sé si evidentemente tiene que valer más asistir físicamente a un sitio que estar en mi casa o estar en el autobús y hacer un retweet. Exactamente, sí. Sí que tiene. De hecho, es una parte clave de la educación y la evangelización, ¿no? De Mozilla. Entonces, yo estoy aquí viendo un poco las puntuaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, crear un evento online de Mozilla tiene medio. Pues yo me pondría, por ejemplo, alto en este sentido, ¿no? Porque ya es un esfuerzo mucho mayor en comparativa con cualquier otra cosa que hay antes, tanto el online como el físico. Vale. En ese sentido, el baremo para eventos podría ser ligeramente más alto, porque ya no es una acción que puede durar un minuto, minuto y medio. Esto es algo que es presencial, requiere tu atención, ¿no? Incluso gracias a estos eventos luego podemos compaginarlo con los quizzes, ¿no? Si, por ejemplo, sabemos que alguien asistió a X evento, podemos luego lanzar un quiz muy simple sobre ese evento. Y ese evento, o sea, y el quiz este va a remarlo a la baja, ¿no? Puntuación baja. Ah, pues sí, qué guay. Claro, se me acaba de pasar, digo, madre mía, no habíamos caído en esto, pero sí, puede ser perfecto, ¿no? Has hecho un evento online y de repente, pam, metes un quiz a los 3-4 días cuando lo pueda preparar un máster o un mentor y así va. Sí, no, está de puta madre. Que, pues, además, incluso cuando hacemos eventos online que normalmente se graban y se quedan grabados en nuestro canal de YouTube, podemos incluso decir, no asististe, no pasa nada, míratelo, que te vamos a hacer unas preguntillas a ver qué necesitas enterar. Perfecto. Vale, puta madre. Vale, no, por eso te decía que nosotros habíamos puesto las categorías, claro, pero no comparándolas todas contra todas, sino valorándolas dentro de la categoría solo de eventos. Te entiendo perfectamente. Pues esto en este sentido, pues lo comparamos entonces sí con social y entonces... vale, vamos a la alta. Sí, no, esto hay que subirlo un nivel cada uno y ya está. Exacto. Y si el alto, pues si queréis poner muy alto. Y súper alto, ya vamos. Y ya mega alto. Vale, entonces hace falta que te cambie todos los nombres aquí. Vale, me parece bien. Vale, me lo voy a apuntar, espera. Venga, vale. Pues nada, se nos había ocurrido eso, por la parte de online, asistir, crear o organizar un evento online, incluso dar una charla en online, porque algunas veces, bueno, la mayoría de veces estamos nosotros de moderadores, con lo cual alguien se puede animar a ser moderador de una charla y tal. Yo no sé si incluso, ahora se me está ocurriendo a mí igual que a ti, ahora se me ocurre a mí sobre la marcha. Cuando haya No sé, se me ocurre una tarea para un mentor, ¿vale? Porque como todas estas cosas las hemos definido, casi todas son para jugadores, pero para mentor y máster también puede ser una misión, ¿no? No sé, creo que se me ha pirado, no sé lo que iba a decir. Era como. Es que antes he pensado en que todas estas misiones estaban guay para los colaboradores, pero que teníamos que pensar en misiones para motivar al máster, ¿sabes? Y al mentor. Y era por si alguna de estas podría ser incluso para. No tiene por qué ser un evento online en el que vamos a hablar de productos de Firefox, sino que es un evento online en el que un mentor monta un video chat con la gente de su equipo para hablar de una misión en concreto. Sí, como una especie de reunión de soporte. La verdad es que sí, está bien. De todos modos, en el caso de los mentores, tendrán acceso también a bastantes misiones de las que tienen los citizen, tanto retweets, tweets, asistir a eventos, etc. Sí. Pero claro, sí, podemos incluso que tengan predilección los mentores, quizá a la hora de organizar eventos o acudir como ponentes a las charlas. En ese sentido, yo lo veo bastante bien. Así que, claro, misiones exclusivas para mentores, sí, sin problemas. Además, es un incentivo para que ellos quieran seguir adelante, ¿no? Nosotros contábamos ya con los mentores y los másters. Uno de los grandes incentivos que tienen es el poder revisar a la comunidad, ¿no? Ese sentido de autoridad que les da ese boom. Pero, por supuesto, tendrán misiones. Con el que no tenemos muy contemplado aún el hecho de misiones, porque lo consideramos un administrador global, es el máster. Ya. El máster lo consideramos como una mente, como el típico administrador que está dedicado al 100 a Social Raid, pero en el sentido ese de control y Sí, gestión. pero sí se puede hacer, ¿eh? Porque, no sé, a lo mejor en este piloto primero no, porque solo hay un piloto, pero cuando tengamos varios Social Raid metido en varias comunidades, puede ser un badge perfectamente el tener más de 300 jugadores en tu plataforma, conseguir más de no sé cuántos retweets en total en tu plataforma, el no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, como motivar al tipo para que su comunidad crezca de la hostia. Perfecto, eso sí que me parece genial, me lo voy a apuntar, pero sí, claro, pueden ser incluso, es dado a su trabajo, lo que ocurre es que luego se refleja en unos números que bien puede ser por su actividad o por actividad conjunta, entonces sí, oye, pues si suben en, yo qué sé, en 50 usuarios al mes, pues por supuesto, le damos puntos y crece de nivel y reconocimiento. Además, yo creo que a los mentores y al máster, no sé, pero por lo menos a los mentores también habría que incentivarle para que se esforzara por validar de manera manual las acciones de otros. Eso que decíamos antes de cómo conseguir esa validación manual, pues incentivemos y premiemos al que sea más activo en esa línea. No sé si también lo veis ahí. Sí, es una cosa obligatoria, pero bueno, sí. Hombre, obligatoria, pero podríamos incluso decir, bueno, hoy hay 5 misiones o 20 misiones por validar manualmente. Esas 20 están a disposición de todos los mentores. El primer mentor que la coja y la valide se lleva el punto de validación. No, Entonces no, eso sí, ahí. eso es cojonudo, tío. Una lista, ¿no? Una lista de tareas. Quedan 27 misiones por validar. Exacto, eso lo teníamos contemplado. Tengas nada más meterte en la aplicación, ellos ya verían la lista de tareas por validar. Tienen que estar al 100% para validar y ser premiados por ello. Si no, claro, se nos cae la validación y la gente tiene ahí 1.000 misiones por validar. Vale, pues guay. Yo no sé si eso se puede mezclar con la variable tiempo, en el sentido de que tengamos, imaginaros el escenario perfecto en el que tenemos 1.000 misiones sin validar. Y evidentemente me pongo la piel del jugador que hace su misión y que quiere sus puntos lo antes posible. No sé si se puede premiar al mentor que más rápido valide o en el que menos tiempo lo haga o algo así. O me estoy flipando ya en colores. No, yo lo veo bien. Lo único es que eso va a un lado, ¿no? De que si tienes tú las tuyas y las haces más rápido que los demás, o si todas las misiones son, digamos, de todo el mundo y el primero que la coja, la valide, se lleva los puntos. Es una combinación de las dos cosas, ¿no? Sí. Vale. ¿Podemos controlar? Supongo que no. Una foto que haya subido alguien de un evento. Si nos menciona o. No, hay que verlo al final manualmente, ¿no? Claro, en este caso sí podría subir una foto a la plataforma, pero no habría manera de comprobar si es o no, a menos que alguien con ojos humanos la vea. Sí, eso es manual, desde luego. Lo que hay que definir ahí es dónde se sube la foto. Es decir, si una misión consiste en asiste a un evento Mozilla, organiza tu evento Mozilla. Y tienes que decir a qué evento es, fecha, lugar y subir una foto de demostración. Esa foto, ¿dónde se sube? ¿Dentro de la plataforma o en tu perfil? Hay que ver eso. Claro, yo pensando un poco solo en términos de difusión, creo que tiene que estar en su donde él quiera, o sea, en su medio de comunicación que él quiera, ¿no? Es que si lo subimos a Social Red, se va a quedar, o bueno, no, si lo subimos a Social Red, no, iba a decir se queda aquí, no se queda aquí, porque a lo mejor si lo sube, podemos poner una misión de retuitea la foto de que este tipo acaba de subir del evento de no sé qué, ¿no? Hombre, el tema es que el que sube y completa esa misión avisa que la ha completado y la tiene que validar un mentor, por ejemplo. Esa imagen la puede haber subido donde quiera y tú ahí simplemente tienes que poner el link de donde está subida. El mentor va al link, que puede ser a cualquier sitio, comprueba que esa foto es real y le da los puntos. Y luego, si quiere, lo retuitea. Sí, o sea que una vez hay validación manual, lo bonito es que puede. Le damos libertad para que lo ponga donde sea, porque vamos a ir a buscarlo donde sea. Pues entonces dejémosle al usuario que elija dónde quiere ponerla, tío, ¿no? Y no le hagamos subirla aquí, ¿no? Sí, desde luego. No sé, Miguel, cuando quieras hablas, ¿eh? Si hay alguna cosa que estamos diciendo que no te cuadre, nos lo dices. No, en realidad todo está muy bien. De hecho, no, por eso no he hablado, porque todo está bien. Vale. Pues esto está en online y tanto en físico como en online, con lo cual, pues nada, le subimos el punto este que hemos dicho de nivel a cada una de las cosas y lo dejamos así. Luego, invitar a más amigos a Mozilla. Esto es captación, con lo cual haríamos lo mismo que la otra vez. Ah, bueno, vale. Todas estas cosas son nuevas. Es que estas son las de más colaboración en la comunidad, pero creo que esto lo vamos a dejar, no sé cómo lo veis, pero creo que esto lo vamos a dejar para más adelante. Fijaos lo que os digo. Porque esto es cuando un tipo, ya después de mucha interacción con nosotros en la plataforma, toma la decisión de decir, joder, cómo mola esto, yo quiero ayudar, yo quiero formar parte de esta comunidad que se dedica a hacer grandes cosas. Entonces, no sé si es un paso más adelante en el proyecto. ¿Sabéis lo que os digo? No, no. No lo entiendo. A ver. Nosotros tenemos un. Vamos a montar una plataforma de puta madre que la gente se va a jugar con nosotros en relación a todos los productos de Mozilla, ¿vale? Y va a llegar ahí, se va a informar, le vamos a poner misiones de retuitear, de asistir a eventos, de ver vídeos, de tutoriales, de. Bueno, y que compartan su amor por el producto, por los productos con nosotros, ¿vale? Lo normal y lo lógico es que después de esta interacción, perdón, después de esa interacción y de que van a conocernos y a conocerse entre ellos, en un momento dado, como nosotros les hemos dado información de que somos una comunidad de voluntarios y de que hacemos un montón de cosas por la comunidad y pues entre las que están traducir, asistencia, difusión, lo que sea, ¿no? En un momento dado se supone que todos estos, después de interactuar con nosotros, van a decir, vale, pues esta comunidad en la que estoy jugando, lo que resulta que es que esta gente, además de ponerme misiones, se dedica a hacer un montón de cosas, pues a traducir artículos de Firefox en inglés a Firefox en español, organizan quedadas, eventos. Montan webs para difundir productos, ya os digo, dan asistencia en los foros o en Twitter o en lo que sea. Todo eso ya es curro, o sea, no es. Podemos hacerlo y la idea es que sea un juego, pero realmente son tareas ya puras y duras de un tipo que se tiene que poner durante unas horas de su vida a traducir un artículo, por ejemplo, ¿vale? Lo que os estoy diciendo es que no sé si desde el primer día tenemos que dar estas opciones. O sea, no sé si primero tenemos que abrir el bar y llenarlo de gente que se lo pase bien y luego les decimos que tenemos una oferta en 2x1 en los chupitos, o abrir el bar diciendo que tenemos una oferta de 2x1 en chupitos. No sé si me explico. Totalmente. Espera. Te lo has entendido cuando he dicho lo de los chupitos, ¿no? Sí, lo del bar. A ver, yo creo que desde el principio es fundamental que se vea lo que la academia, lo que, perdón, estoy rayando, lo que la plataforma está generando. Es decir, lo de antes son las acciones que hacen los participantes para poder generar y subir y conseguir puntos, etcétera. Pero el output de la plataforma es todo aquello que se va generando de manera colectiva, desde el número de traducciones, el número de información que se genera, el número de eventos que se generan, las ayudas que se están dando a cada usuario, etcétera. Ahí tendría que haber un panel de indicadores donde va subiendo a nivel cuantitativo en una gráfica chula. Cómo va de alguna manera subiendo la energía de la plataforma a partir de las acciones de todos los participantes. Y eso, en una tercera capa, va alimentando el elemento este simbólico que habíamos creado, que era el árbol, que de alguna manera lo que está haciendo es transmitir cómo estamos contribuyendo a una internet libre, ¿vale? Serían como tres capas. La primera son las acciones en bruto que generan puntos inmediatos. La segunda es las consecuencias de esas acciones que tienen que ser a nivel de indicadores. Y la tercera no sea a nivel gráfico como lo haríamos, ¿no? Sería como una especie de simbolismo gráfico a partir del otro. Y esos indicadores se pondrían en competición con otras comunidades en el planeta. Es decir, la comunidad de Venezuela, Social Read Venezuela, se ha generado con la plataforma X tutoriales, no sé qué, os han traducido X artículos. Y en cambio la de Alemania, no sé si hay una en Alemania, pues se ha traducido tantos, ¿no? Es un poco lo que planteas, ¿no, Bernie? Bueno, tú lo que hablas es de la interpretación de las acciones. Yo lo que pregunto es, o sea, lo que me pregunto es si desde el principio tengo que poner dentro de Social Raid, créate un usuario en la wiki de Mozilla Hispano para colaborar en la comunidad. Por ponerte un ejemplo muy, muy básico. O sea, es que lo que creo que nos va a pasar es que dependiendo de, a lo mejor esta parte de community, a esta parte solo puedes acceder si eres como mínimo citizen o algo así, ¿vale? O sea, realmente, si no conoces la comunidad, no sabes a qué nos dedicamos, nunca vas a querer colaborar con ella, ¿vale? Colaborar en el sentido de gastar tu tiempo real en hacer tareas. Porque hacer un retweet, pues vale, son 5 segundos de mi vida, pero que realmente el nivel de esfuerzo que le estoy pidiendo al jugador o al usuario, pues es muy poco. Y el nivel de vinculación que está teniendo él con la marca o con la comunidad, pues también es menor, ¿no? Porque no está involucrándose tanto como para, pues eso, para dedicarle 3 horas a traducir un artículo. Entonces, todas estas que estamos viendo ahora mismo requieren esfuerzo y requieren una serie de. O sea, pues eso, estar involucrado, creerte, de alguna manera, creerte el proyecto, ¿vale? Te lo crees y dices, joder, pues esto está guay, yo quiero colaborar más. Por eso digo que no sé si es o no ponerlo desde el principio o ponerlo en niveles de cierta involucración en la comunidad. Ya ahí lo veo, exacto. A partir de un nivel y luego incentivar el uso, porque es lo que queremos, ¿no? En este caso, hacer crecer la comunidad de Mozilla, pues, por ejemplo, si consideramos que el nivel 10 es ya un nivel donde ellos ya están suficientemente capacitados como para tener voluntad de colaborar en un sentido más amplio, pues ahí entonces metemos todo tipo de misiones, exacto, relacionadas con la wiki y relacionadas con todo lo demás. No lo sé, ¿lo veis bien así? Yo creo que deben estar visibles desde el primer momento, pero solo accesibles a los jugadores, a los participantes del nivel correspondiente. Y esto tiene que reflejar cómo es ahora mismo en la actualidad. Entiendo que no cualquiera puede traducir un documento de Mozilla o traducir una interfaz o publicar un tutorial en una web oficial. Entiendo que para eso tiene que haber pasado los filtros en vuestra comunidad. Esos filtros deberíamos trasladarlos a la plataforma. Entonces, a partir del nivel tal, que tienes que haber hecho tal, tal, tal, podrás participar en esas misiones que son más complejas. Pero sí que deberían estar visibles para todos los participantes, porque también de alguna manera es un incentivo, ¿no? Poder llegar a poder hacer esas misiones morronas. ¿Te refieres a eso, Benito? Sí, ¿Estamos entendiendo? perfecto, vale, sí, ahora sí, sí. Pues sí, hagámoslo así, o sea, evidentemente mola que estén, claro que mola que estén porque es un, o sea, es un sentido de, te va a dar ese sentido de pertenencia a algo, ¿no? Con lo cual, claro, que esté visible y que solo accedas cuando, ya accederás cuando llegues al nivel que te toque. Y motivación también, de que tiene que hacer esas tareas. Sí. Sí. Vale, pues allá habíamos puesto, primero siempre antes de colaborar en la comunidad tienes que completar un formulario, ¿vale? Que está en una página y que yo creo que ahí podemos montarlo para que os llegue a vosotros un aviso de que se ha completado y sea automático. Lo que pasa, lo que supongo aquí es que para que eso ocurra tenemos que buscar algún en nuestro formulario algún tipo de identificador común con el de la plataforma. Yo no sé si sería el correo o la cuenta de persona o la de, no sé, Facebook o lo que sea. Pues si no, no sé qué. A vosotros os van a llegar un montón de altas, pero no vais a saber de quién son. ¿No? Cuando te refieres a que no vamos a saber de quién son, ¿te refieres a que no vamos a saber a qué nivel pertenecen? ¿O ¿A qué usuario pertenecen? Yo le digo, créate. Completa el formulario de colaboración de la página mochilahispano.org/colabora. ¿Y cómo se...? Bueno, no sé. Si estoy buscando hacerlo de forma automática, de forma manual, evidentemente lo miramos nosotros qué correos y qué nombres han dado de alta y lo buscamos en la plataforma de Social Raid y se lo damos con la mano. Pero era por si era posible. A ver, el workflow podría ser el siguiente. Para poder darte de alta como colaborador, tienes que tener un nivel mínimo, ¿verdad? No puede hacerlo cualquiera, ¿correcto? Vale, pues a partir del nivel el que sea, de repente esa misión se le activa como posible. Para poder empezar, tiene que darse de alta. Entonces se va a la web de Mozilla y con persona se da de alta en la wiki, ¿no? Como colaborador. Como en Social Raid ya se ha dado de alta también como persona. Entiendo que el código persona sí que se puede generar un identificativo que nosotros podemos validar que efectivamente ha rellenado el alta de voluntario o de colaborador y ahí ya se valida y se da los puntos de manera automática. Eso sí que podríamos hacerlo. Claro, lo que te digo es que ahora mismo en nuestro formulario no está lo de Mozilla y persona, ¿sabes? Que sería meterlo ahí y ya está. Vale, sí, porque de hecho esa integración ya la hemos hecho. ¿Te refieres al vuestro, al wiki, no Sí, el al...? nuestro, el nuestro, el Ah, nuestro. vale, okay. Pero vamos, que es fácil, que eso lo podemos hacer. Me lo voy a apuntar. Es muy fácil. Sí, además estaba en proyecto por ahí en algún sitio, o sea que solo es incentivar que lo hagan y ya está. Vale. Vale, pues además de eso pues eso, ya a partir de ahí sí que son, sí que tendríamos que conectar de alguna forma la wiki con Social Raid, porque la wiki está todo súper enlazado, ¿vale? Por el nombre de usuario y tal. Y todos los proyectos, tareas, páginas y todo lo puedes enlazar en base a tags, a categorías y etiquetas, con lo cual, si estamos conectados con vosotros, pues podéis saber en qué momento yo me he apuntado a un proyecto, yo he hecho una tarea, yo he hecho no sé qué, ¿sabes? Que si los conectamos, yo creo que puede ser una buena fuente de datos de la actividad interna que está teniendo un colaborador dentro de la comunidad, ¿sabes? Y que luego en Social Raid se vea reflejada en puntos y en medallitas. Vale, me parece bien. Me voy a apuntar. Que una conversación pendiente entre vosotros y alguien nuestro técnico para ver todo esto cómo lo podemos hacer, porque yo no tengo ni idea, vamos. Si os parece bien, vamos. Sí, eso es cómo hacer un proyecto de integración de usuarios que comparta la información del ID de persona con el ID de Social Raid. Porque entiendo que al final el ID de vuestro wiki de colaboradores lo vais a llevar toda persona, ¿no? Lo ideal sería que persona fuera el nexo entre todas las plataformas, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Y es que además lo que estoy pensando ahora mismo lo hablaré internamente, pero quizás no lo hagamos con la wiki y lo hagamos con Teambox, o sea, con nuestra plataforma de gestión de tareas y de proyectos, porque eso ya está hecho con persona y es donde realmente estamos ahora gestionando todas las tareas, con lo cual quizás tenga más sentido hacerlo allí y no en la wiki. Pero bueno, o sea, Pero me refiero a la parte automática, ¿eh? La de la wiki manual para el usuario y no sé qué, pues ya lo veremos y lo hacemos manualmente y no pasa nada. Pero para el seguimiento de tareas, fechas, plazos, eventos, no sé qué, creo que lo haremos con Teambox, creo. porque Teambox es la herramienta Teambox de Redwood, que tenéis ahí una cuenta y lo utilizáis, ¿no? Sí. Porque es abierto, tiene una versión libre y la tenemos instalada nosotros. Vale, en cualquier caso, fíjate, ¿eh? Nosotros podríamos hacer una integración a nivel de persona, pero también podríamos decir, si, por poner ejemplo, si queremos validar que un usuario se ha dado de alta en el wiki voluntario, podemos taguear con una etiqueta en vuestra wiki para que cuando un usuario se dé de alta ahí y termine todo el proceso de generación de formulario, automáticamente nosotros leemos esa acción y le damos puntos en SocialDRIV, ¿eh? Que eso, eso es parte de lo que nosotros vamos a hacer. Lo que no podemos hacerlo es con cualquier web, pero si es con una web vuestra, la tagueamos y ya está. Vale, guay. Vale, pues pasado eso, ahí hemos puesto algunas de promoción de producto que algunas veces sí que nos hemos encontrado gente que pues que le gusta tanto esto que se dedican a hacer fotos o a hacer pósters o cualquier tipo de cosa para como específica, ¿no? Hecha por ellos, porque les gustan artistas o lo que sea, y no sé si en algún momento podríamos meterlo aquí como posible misión. Una misión que sea subir fotos. Imagínate que vamos a hacer un evento en no sé dónde y queremos crear un badge de identidad, no un badge, una medalla para el juego, sino una acreditación, ¿vale? Para el evento. Y hay gente que, y le pedimos a la gente que nos diseñe una acreditación para este evento. Pues eso sería una misión, ¿sabes? Tienes que ponerte en tu casa, hacer un diseño que esté de puta madre para ese evento en concreto. Cojonudo, y ahí habría unos puntos por participar y luego unos puntos por ganar. Y incluso se podría decir que gana el que más votos reciba. ¿Los votos serían dentro de SocialRed o cómo? Sí, podría decir que más like reciba, gana el punto. Y que un usuario solo pueda hacer like, que no pueda hacer like en el suyo y que solo pueda hacer like en uno de terceros. Vale, pues genial. No sé si vas a decir algo, David. No, me parece todo perfecto, en serio. Vale. Vale, pues además de eso, aquí pusimos pack de misiones campaña. A ver, además existe la posibilidad de que un mentor master cree una misión personalizada para un citizen. Le pusimos valor alto, pero tampoco te creas que sabía muy bien a qué os referíais, la verdad. Una misión personalizada para un citizen es para un citizen en concreto, no sería para el ámbito global de Citizens. Sería destinada a una persona en particular, ya sea porque el mentor ha visto que tiene una actividad en concreto y se ve que quiere promocionarla, porque a lo mejor ve en él un posible futuro mentor o cualquier otra cosa. Ah, vale, o sea que no serían tareas que estuviesen, digamos, en el muro general de SocialRed, sino que sería un uno contra uno de un mentor que dice, a ver tú, que te he visto que eres un monstruo haciendo vídeos, haz un vídeo de no sé qué. Exactamente, o sea, una tarea 100% personalizada para promocionar y además supongo que visualmente tendría otro valor. Entonces verías ahí como misión personalizada para ti, estaría además la primera y tal. Entonces le atribuiría realmente el valor ese, ¿no? Tan guay que tiene algo que es para ti en una comunidad que es grande. Vale, pero aún así, esto sería público, ¿no? Quiero decir, no sería algo que o sea, que sería competición sana en ese sentido, quiero decir, que los demás sabrían que le he pedido a una persona en concreto hacer algo. No lo sé, ahora estoy pensándole y soy más partidario de que fuese privado, pero bueno, se puede generar competición sana, por supuesto, si alguien ve que se le ha asignado a una persona. Lo que ocurre es que a ver si en los demás genera justamente el efecto contrario, ¿no? ¿Y por qué a mí no me ha tocado? Ya. Sí. No lo sé, porque es que, como también supongo que en cada perfil de cada usuario yo voy a poder ver sus puntos y las cosas que ha hecho, ¿no? Sí, exacto, pero ya requiere el hecho de meterte en su perfil para mirarlo, ¿no? No sería que lo verías de repente en el listado de misiones y encima fuese una misión a la que no pudieras acceder, ¿no? Porque no eres tú el destinatario. Era como abrir el correo del vecino, en ese sentido. Ya. No sé, tenemos que buscar un mix, ¿eh? O sea, entiendo de verdad lo que dices, ¿eh? Pero nosotros somos súper transparentes en ese sentido, entonces me choca un poco esa transparencia con esto que no es transparencia, es totalmente lo contrario. Sí, te entiendo en ese sentido. No lo sé, podemos poner incluso al final de mi misión, tú puedes ser el siguiente, ¿no? Si tú no eres el destinatario, pues poner, tú puedes ser el siguiente. No, que haya unas reglas, es decir, hay misiones específicas a las que hagámoslo igual que lo demás. O sea, necesitas tener algo para poder acceder a este tipo de misiones específicas. Pues ya está, si ya has conseguido la medalla de acceso a misiones específicas, formas parte, y si no, pues no. Vale, restricción de acceso, me parece bien. O bien por medalla, o bien por nivel, etcétera. Entonces, eso sí que podría ser un buen incentivo para la gente, para que la gente que haya subido de nivel, ¿no? Es decir, cuanto más alto llegues y más colabores, más opciones tendrás de llegar a una misión 100% hecha para ti, porque los que están por un rango superior confían en ti, ¿no? Que eso es bastante importante y motivador para que quieras seguir a piñón fijo. Pues sí, me mola bastante esto, sí. Pues apuntado queda. Vale, mentorización de rookies. Evidentemente, supongo que manual. Y aquí es que, claro, es tan genérico esto que cabe cualquier cosa, ¿no? Desde enseñarte a usar la plataforma, contarte qué es Firefox. O sea, es que esto es gigantesco, ¿no? Sí, esto es bastante grande. Con mentorizar, realmente. Mentorizar a un rookie es que puede ser exacto mil cosas. ¿Vosotros en qué tenéis, qué es lo que viene a la mente cuando pensáis en mentorizar? A ver, nosotros, o al menos yo, normalmente, o sea, ya existe la figura del mentor. Entonces, el mentor lo que hace principalmente es, la primera fase de la mentorización es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿eh? Es darte la visión general, ¿no? De dónde estás, de por qué existe esta comunidad, a qué se dedica, qué objetivos tiene. Qué áreas tienen, de qué áreas está compuesta, cómo se trabaja en comunidad, y eso es la primera, ¿no? La de darte una hostia de filosofía y de teoría. La siguiente ya es ponerte a currar, o sea, es decir, vale, ahora que te he contado lo que somos, cuéntame tú qué te interesa hacer o qué sabes hacer, ¿vale? Y la mezcla entre lo que somos y lo que tú sabes hacer es a lo que te vamos a poner a trabajar. Y te digo, mira, si a ti te gusta diseñar, te gusta el diseño gráfico y te gusta, yo qué sé, la traducción, pues fenomenal. Mira, tenemos para ti esta lista de proyectos. Ras. Un montón de cosas de creativo, porque necesitamos imágenes para no sé cuántos eventos. O toda esta lista entera de traducciones que hay pendientes de hacer y que puedes sumarte y colaborar en no sé qué. Vale, entonces, y lo que pasa es que el mentor, pues eso, le va asignando una serie de tareas, el aprendiz va haciéndolas y va comunicándose con el equipo de mentores cada X tiempo diciendo cómo avanza la comunidad y poco a poco el mentor no va desapareciendo, sino que siempre él está ahí presente como guía de los aprendices, pero ya no interviene tanto porque se supone que cuando tú estás ya dentro y te empiezas a mover, ya empiezas a conocer los procedimientos, ya sabes lo que tienes que hacer y cuando sale un nuevo proyecto sabes cómo apuntarte y tal. O sea que digamos que es una figura que aunque siempre está presente en los voluntarios, su labor principal pues tiene un tiempo finito, por así decirlo. En ese sentido, se me quedan. Bueno, sé que hay las misiones como Wizards y lo demás. Ahora sí, que cuando me digo con Arturo, me parece el idiotizador este que ponen en la 4. Ahora sí. A ver, con mentorizar lo que veo es que tenemos acciones como quizzes, acciones como misiones específicas y tal, que sirven para mentorizar y que estarían dentro de este pack, y tenemos algo que no podemos, que no hemos contemplado aún, que es el comunicarse con el rookie, para ese intercambio en el que dices, oye, ¿qué sabes hacer tal? Y que eso, ahí me falla, me falta un link para poder validar o premiar esa comunicación. A lo mejor deberíamos de sugerir que fuera espontánea y que no se premiara, que simplemente se premiara la evangelización en base a quizzes y en base a lo demás, que es lo que dices tú, ¿no? Esa hostia de filosofía y teoría. Sí, porque nosotros lo que sí premiamos, creo recordar que había uno que era por número de veces que entras en Social Raid, ¿no? O días seguidos que entras o algo así, ¿no? ¿Había algo así? Sí, que tenemos por reincidencia. Porque ahí también podríamos inventarnos algo. O sea, un mentor puede decir que su rookie más o menos está funcionando si yo qué sé, sobre todo al principio. Entra todo el rato y se ve todo el rato la documentación que le dice, ¿no? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Sí. La verdad es que yo ahí sí que lo veo, que puedas tener un control de esa persona que te asignen, ¿no? En adelante. Y puedas ver su actividad. Y si la actividad es constante y encima es activa y es positiva, pues más puntos te puede reportar. Así, pues te incentiva mucho más a seguir mentorizando a más gente. Vale. Lo que debemos de pensar ahí ahora es si estos mentores tienen la opción de elegir mentorizar a alguien y si eso se convierte en una actividad, si pueden mentorizar a más de una persona a la vez, si etcétera. No sé si me explico. Sí. Ahora mismo, como lo tenemos, un mentor puede. Es que ha cambiado un poco el sistema. Ahora, antes los mentores sí que seleccionaban a los que querían colaborar, y ahora es un poco al revés, ¿vale? Los colaboradores entran y los mentores están un poco a la espera de que el voluntario les pida ayuda, ¿sabes? Porque de la forma contraria lo que nos pasaba era que dedicábamos muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo a formar a gente que luego no nos devolvía el favor, por así decirlo, y no se quedaban, y era un tiempo que malgastabas, por así decirlo, y ahora es al revés, ahora es el que contacta ya es porque se ha leído un mogollón de documentación, ya viene un poco aprendido y realmente parece que tiene interés, ¿no? Entonces al final el grado de, digamos que la ecuación tiempo dedicado a producción, ¿no? O a beneficio sacado, pues está siendo ahora mejor que antes porque le hemos dado un poco la vuelta a eso. ¿Crees que contaremos con la misma ecuación en Social Raid Community? No lo sé, porque como nunca lo hemos hecho con dinámicas de entretenimiento y de lúdicas y tal, no sé cómo va a funcionar. Yo espero que sea mejor, macho, porque si no, o sea, para eso lo hacemos, ¿sabes? Espero que sea mejor. Yo creo que será mejor. Vale, perfecto. Pues entonces, no lo sé, tenemos que buscar una mecánica que permita a los mentores poder ponerse en contacto con los rookies y de una manera dinámica entre los dos poder lanzarle misiones y que se sienta, pues, no me sale otra palabra, pero yo digo arropado, ¿no? Que se sienta arropado por alguien y atendido. Entonces, no hay mejor manera de seguir adelante que tengas a alguien dedicado, por lo menos los primeros 5 minutos de tu vida en Social Raid Community. Sí. Vale, pues me queda pendiente eso, vamos a darle una vuelta gorda y a ver con qué mecánica podemos pensar que beneficia a las dos partes para poder mentorizar. Por el momento tenemos todos los quizzes y todas las misiones que les pueda mandar para enterarse sobre Mozilla y el resto queda en nuestra mano. Vale. Pues nada, ya para terminar un poco, porque ya solo nos queda una cosa por aclarar, o al menos para entenderlo yo un poco mejor, que era lo de crear una misión de grupo, que no era de grupo de personas, sino que era de grupo de misiones, ¿no? Sí, es como un pack. Son combos, ¿no? Exacto, un combo. Vale, pues nada, ahí pusimos un ejemplo, que claro, porque esto también es un poco infinito, ¿no? Todo lo que queramos, que podemos combinar todas con todas, casi, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo podríamos definir esto bien? En el sentido de los combos, nosotros hemos pensado en las misiones de evento, ¿no? Es decir, tú haces un evento. Y tiene desde el lanzamiento del evento, desde la generación de promoción y de carteles para el evento, ofrecerte para dar una charla, y ese largo etcétera. Ahí estaría, o por ejemplo, en el sentido de vamos a lanzar una promoción nueva o un update nuevo de Firefox OS. Pues lanzamos tres quizzes, lanzamos dos misiones de retuitear y de tutear contenido sobre el nuevo update y los beneficios, y entonces eso iría como dentro de esa temática, ¿no? Que es el nuevo update. Vale, o sea que en un momento dado, incluso esto, yo no sé si se puede crear sobre la marcha, pero si, por ejemplo, el lunes, no, el martes, se lanzó la nueva versión de Firefox para escritorio, ¿vale? Y llevaba unas novedades que estaban guay para contarlas, ¿no? ¿Se puede crear en ese momento una misión que sea el pack completo? Es decir, vale, pues haces un retweet de nuestro tweet, posteas en tu blog una noticia sobre ello y yo qué sé, y subes no sé qué historia a tu perfil. Sí, nuestra intención era esa, que pudiese generar un pack de misiones que incluyera X y que fuera para promoción a tope, en el sentido de cualquier cosa que saliera, ya, tanto como una versión, como dices tú, de escritorio para Firefox como de cualquier otra cosa. Y incluso ahí podemos contemplar la posibilidad de premiar con una medida específica si el combo lo consideramos que es suficientemente arriesgado, por así decirlo, es decir, que vas a tardar tu tiempo en hacerlo, pues podemos premiar por una medalla si consigues hacerlas todas. Vale, genial. Una cosa, de cara luego a cuando ya estemos trabajando en la gestión y tal, para crear combos de este tipo, supongo que dependerá de lo que pidamos, pero ¿tendremos opción nosotros de crearlos o será a través vuestra o cómo sería un poco la mecánica de esto? No, en el sentido de los combos, como es vivo y es activo, debería depender de mentores y másters. Sí, pero que las crearemos nosotros. Es decir, nosotros ofreceremos la posibilidad de crear ese tipo de misión combo, ¿no? Es decir, haces un grupo y luego dentro del grupo defines las misiones que van a incluirlo. Vale, guay. Me he explicado bien, Bernie, tú dime si hay algo que no has entendido, ¿eh? No, yo es por eso, o sea, saber si lo que no quiero es, o sea, lo que quiero saber es si vamos a tener una dependencia de vosotros para hacer cosas en algún momento o vamos a ser siempre libres de crear todo sobre la marcha sin depender de vosotros, si hay que planificar, si hay que prever cosas, o sea, no sé. Libres completamente, Bernie. Vale, guay. Pues nada, de este docu, por mi parte no había nada más. No sé si del otro que mandaste tú con tu feedback quieres que hablemos alguna cosa. Una cosa, lo anterior que has hecho, la idea es que al final tengáis autonomía absoluta, pero iremos paso a paso hacia eso, ¿eh? Al principio nos costará y lo haremos conjuntamente, pero la idea es que al final tengáis un gestor que permita dar de alta tareas y misiones y asignar puntos y todo tipo de medallas y tal vosotros solos. Pero eso será una segunda fase, al principio lo haremos todos juntos. No, no, guay, guay, Arturo. Si solo lo digo porque yo cuando me acuerdo el primer año con Juego de Tronos, que al final, tío, cuando estás metido en esto, depende de lo creativo que seas, se te pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, pues por saber si supongo que algunas de ellas van a llevar un desarrollo, otras no, algunas estarán previstas en las plantillas que nos hagáis, otras no, ¿sabes? O sea que creo que sobre la marcha también van a surgir cosas. Correcto, totalmente de acuerdo. Vale. Pues eso, ¿tenéis vosotros alguna cosa que duda o alguna cosa que estéis currando que necesitéis algo nuestro o que queréis aclarar o alguno, no sé, algo? Nada, yo Bernie, preguntarte si te quedaron dudas con el otro documento, si quieres hablar algo, lo que sea. Vale. Más o menos no, o sea, más o menos todo me quedó claro, pero sí es verdad que apunté una cosa, espérate que voy a buscarla. Adelante. Ah, vale, sí, tenía una de lo que hablasteis de las estadísticas, que si me lo puedes explicar otra vez cómo, o sea, en qué partes el usuario aparecía en las estadísticas generales y las estadísticas personales y todo esto, cómo era la interfaz de todo esto, si me lo recuerdas, pues genial. Perdona, estaba hablando sin pulsar. Tenemos dos estadísticas distintas. Tenemos estadísticas personales y las estadísticas de comunidad. Las personales se muestran en el panel de estadísticas, donde puedes ver el impacto que ha tenido tus contenidos en la red social, y tanto en Twitter como en Facebook. Y luego tienes las estadísticas de comunidad, que ahí muestra realmente cómo está evolucionando la comunidad de Mozilla gracias a Social Red Community. Entonces ahí tendrías datos activos de el número global de retweets, número global de contactos hechos, tanto amigos como de seguidores, número nuevo de usuarios de Social Red Community, ¿sabes? Y todo explicado de una manera con storytelling. Propio de Mozilla que motive, ¿sabes? En ese sentido de decir, estamos contribuyendo todos a hacer Internet mucho más abierto, a hacer Internet un lugar mucho más libre. Estamos a un 5% más, o sea, un 5% menos de poder conseguirlo, en ese sentido. Vale, vale. Pero las páginas donde accederían a esa información, ¿cómo es? ¿En el dashboard y en...? Vale, las de comunidad serían en la pestaña de Community. Y las de las personales serían en el ranking. Luego tienes reliability, y es tu diligencia, es la cantidad de misiones que completas en base a las misiones que tienes por completar, que eso es lo que se muestra como el arbolito ese que tenéis ahí. Lo hemos puesto en el arbolito por hacer una representación gráfica en el mockup. Vale. Entonces, luego surgió la pregunta de, claro, para el máster y para el mentor, como están en un nivel superior, ofrecer un tipo distinto de métricas para que se sientan con un poquito más de poder, al sentido de, bueno, vamos a mirar la actividad completa de usuarios y como dando la tasa de reincidencia, como muchos otros datos, ¿no? Entonces hay que buscar ahí qué datos podemos ofrecerles a mentores y másteres que no pueden acceder los citizens para reforzar eso. Vale, guay. Y luego la otra era con respecto a los grupos que vosotros aconsejabais que fuesen grupos creados de forma... con una duración determinada, ¿verdad? Exactamente. Vale. No sé cómo lo ves tú, Betty, sobre ese tema. Eso ha sido, yo creo que es el tema más complicado que hemos tenido hasta el momento, porque primero no sabíamos si meterlo en una duración limitada, ilimitada. ¿Sabes? Nosotros tenemos planteado que duren en torno a una misión. Y la misión que más clara nos veíamos era la de organizar un evento. Nos unimos 5, 6, 10, 15 para hacer un evento. Cuando termina el evento, el grupo se disuelve, pero bueno, nos tenemos en contacto y si nos tenemos que volver a unir, pues nos unimos. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que con lo mismo con el evento puedes hacerlo con... O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, área de localización. La localización es un proyecto, digamos, que es continuo. Es todo el rato hay cosas que hacer. Entonces no sé si hace falta... extrapolar eso aquí, ¿no? Y traerte un grupo que sean los localizadores, y ahí están todos, y hay un mentor que es el localizador. Es verdad que también se puede dividir en misiones, ¿sabes? La campaña de localización del artículo de no sé qué, la localización de la web de no sé cuánto, con lo cual, o sea, se puede hacer, ¿sabes? No hace falta tener continuidad. Eso es preguntar a vosotros qué es lo que más os llama de ahí. Si queréis que los grupos sean sólidos, y pensar en motivación por equipos, que los equipos tengan opciones de subir de nivel, etcétera, o que simplemente reporten puntos individuales el hecho de colaborar en equipo, pero que den algo grande, que es eso, ¿no? Tanto localización, como decir vosotros, en base a una campaña, como un evento, como una promoción en especial que vamos a hacer nosotros en nuestra zona porque somos de la misma, del mismo grupo local, etcétera. No sé, eso sí que tenemos que discutirlo y cuanto antes mejor. No sé cómo podemos, no sé si hacer una encuesta o lo que sea, pero grupos que se diluyan rápido o que sean eternos hasta que alguien quiera. Nah, yo creo que vamos a lanzar, bueno, a ver ahora qué piensa Miguel, pero vamos a salir con grupos que cambian, o sea, grupos que tienen una duración, que la define el creador del grupo y tiene un principio y un fin y ya está. Vale, perfecto. Vale, a ver. Bernie, ¿terminamos aquí ya? Yo por mí sí, si no tenéis más, bueno, no sé si tenéis algún tipo de calendario o cosas que queráis que hablamos de próximos pasos y tal, y nos vamos. No, yo me quedo con que nosotros hacemos un acta de lo que hemos hablado, os la pasamos el lunes con una propuesta de próximos pasos y fechas de entrega por cada parte, ¿vale? Y sobre eso ponemos también el calendario global que será, lo iremos actualizando cada semana. ¿Tú querías comentar conmigo un par de cosas más? Sí, pero bueno, ya fuera de la grabación y tal. Vale, pues perfecto. Pues Por nuestra nada, Bernie. parte, buen fin de. Muy bien, pues nada, gracias a todos Encantado de y conocerte. igualmente, y hablamos ya prontito. Encantado, Bernie. Gracias. Adiós, Miguel. Buen fin de. Saludos. Saludos. Saludos, Miguel.